primero de enero cayeron a buscar a otro tipo, 3:30 de la mañana, en la oscuridad, y se encontraron a Jeremón y Patón, que eran compañeros de movimiento, que estaban preparándose para ir a bailar, y con una ametralladora y varias armas más, lo fusilaron a los tres. Eso como para hacer ahí contar un poquito. Lo que pasó el lunes, en realidad, nosotros veníamos de un juicio oral y público que fue en noviembre, que terminó el 4 de diciembre. Sí, nosotros habíamos seguido desde la radio, acá desde el programa con Lucas, el compañero Lucas y Tato, todo lo que se trataba del juicio, Ya lo contaron. Sí, todo. Estuvimos muy... Bueno, ahora, claro. Hoy, nosotros estamos empezando un nuevo ciclo, te cuento. Me tomó con sorpresa esta noticia, entonces quise conversar un poco contigo para que nos exprese, porque nosotros siempre llevamos al aire todo lo que se refería a este triple crimen de los compañeros. Entonces, un poco mi sorpresa, y acá con la compañera Maru tratamos de contactarnos contigo para que nos informes un poco más sobre eso, porque nosotros venimos siguiendo todo lo que es desde el momento mismo de la masacre de Patón, Jere y Mono hasta la audiencia oral y pública que tuvimos. Y sí, recuerdo también que me hicieron una nota. Totalmente, con Lucas. Entonces, en realidad, sinceramente, a todos, creo que a los familiares, amigos, los compañeros, a la ciudad de Rosario, porque hay muchísima gente indignada con esto, nos tomó a todos por sorpresa, teniendo en cuenta esto que te decía del juicio oral y público, donde un tribunal le da 28 años de prisión. En realidad él tenía que cumplir 33 años porque tiene otra causa en la justicia federal por tenerse explosivo, por tener 6 kilos de droga y bueno, por otras cosas más. En realidad sí, nos toma totalmente de sorpresa a todos. Creo que ni siquiera teníamos pensado un plan B en cuanto a esto. Sí esperábamos que era posible, que era hasta aceptable para nosotros que les bajaran las condenas a ellos en la Cámara de Apelaciones, pero bueno, lo que pasó nos dejó primero desgarrados y bueno, tratando de poder levantarnos, pero como siempre la idea nuestra y de todos los compañeros siempre fue pelearla, siempre que nos pegan nos levantamos, así que bueno, estamos tratando de transformar ese dolor, esa angustia en otra en lucha, en organización y alegría. Y bueno, acá la compañera Claudia tiene una pregunta que hacerte. Buen día, compañero. Te quería preguntar cómo fue la absolución. ¿Cómo? No te escucho muy bien. ¿Cómo fue de la absolución? ¿Cómo fue en lo jurídico? Y sí, en realidad lo que plantean los camaristas, que bueno, que fueron tres, menos uno que votó diciendo que se mantenga todo como estaba, como había dejado el primer tribunal. En realidad la absolución lo que plantea es que no hay pruebas suficientes para determinar que Brian Pescadito Esprío haya estado en el momento del asesinato. Sí que era parte de la banda, todo eso lo aceptan, pero no aceptan mediante las pruebas, porque en realidad toman algunas pruebas parciales, no están tomando todo el caso, que por las dudas, repito, fueron 11 audiencias con mucho laboral probatorio, o sea, más de 22 cuerpos de investigación, que para que todos sepan, un cuerpo de investigación tiene más de 400 páginas de todo tipo de pruebas, café de escuchas telefónicas, 70 testigos, que eso también es lo que más nos preocupa a nosotros, en realidad con la salida de este muchacho, es quienes nos protegen, ¿no? Quienes protegen a los testigos que fueron a testificar, con todo lo que eso costó, porque bueno, como pasa en casi todo el mundo, la gente no quiere ir a testificar, porque también es mostrarse y es asomar la cabeza para cualquier tipo de represalia, ¿no? Sí, totalmente. El miedo que tenemos nosotros, que bueno, no es miedo que paraliza porque vamos a seguir luchando, es eso. ¿Quién protege a nosotros? La misma policía que está en una causa con esa por encubrimiento de la banda, o la misma policía que está siendo que está matando pibes en los bares y está haciendo desaparecer gente también, bueno, allá en Rosario por lo menos, en todo el país, esas son las encargadas de protegernos. Entonces, por eso es tanta bronca, indignación de parte nuestra, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte que sabemos que cuando hay poder, el poder del dinero, ellos consiguen todo. Ese era el tema, era el miedo aquel día de la del juicio oral, de que ellos compren jueces, porque compran todo, jueces, policías y todo. Entonces, felices estábamos de que a los tres le condenaron, pero bueno. Y esta noticia de la casación y la libertad de Pescadito nos tiene bastante indignados, te diría acá con los compañeros del Frente Popular. Así es que sí. Por eso, y te agradecemos el contacto que tuvimos contigo. Ya te volveremos a contactar en cualquier momento, que si hay alguna novedad queremos informarles a todos los compañeros acá del Frente Popular por medio de la radio, por medio de este programa que es de derechos humanos justamente. Y aquí estaremos en cualquier momento en contacto contigo, compañero, y muchísimas gracias. Te agrego una cosita más. Sí, adelante. Ahora se me fue un poquito, pero que en realidad también con esto del dinero y todo, realmente ni siquiera estamos ya pensando en eso, lo que nos está preocupando mucho en realidad es el mensaje que está queriendo dar en realidad la justicia, lo que está ahí, que bueno, sabemos que depende de política, también de grupos económicos que responde a intereses, pero que el mensaje que también están dando, porque últimamente en Rosario, como en todo el país, también se están dando muchos casos muy emblemáticos, ¿no? Mucha gente sale a reclamar, que la gente se entera que es lo que pasó, que está dentro también metido la policía, que están dentro de algunos grupos importantes. El mensaje que nos parece que están queriendo dar a toda la ciudadanía es no se organicen, no luchen, no peleen por esto porque no hay manera. O sea, el mensaje que están dando, si el triple crimen con 3 años y medio de movilizaciones, con un libro escrito, documentales, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, además con todo el caudal de pruebas, dejan libre a uno, lo que están diciendo es en los otros casos va a pasar lo mismo o mucho peor. Entonces eso también lo que nos preocupa es hacia dónde está yendo. Ya sabemos que la justicia responde a intereses y que es para algunos pocos, pero bueno, es que el triple crimen había marcado una especie de mojón en esto, un punto de quiebre, y lo que están haciendo es eso, decirnos que no luchemos más. Pero bueno, al contrario de lo que ellos quieren, vamos a seguir luchando y a redoblar los esfuerzos para que sea justicia. Por supuesto, compañero, y pueden contar con todos los compañeros de acá del Frente Popular, que vamos a estar en la lucha siempre que nos necesiten, ahí estaremos, compañero. Eso quiero que le quede claro también a ustedes, ¿eh? Muchas gracias, compa. Realmente, muchas gracias a todos. Que tenga muy buen día, que sigas bien. Un beso, un abrazo para todos los compañeros del movimiento 26 de junio. Un abrazo, compañero. Les mandamos un abrazo enorme y, como siempre, muchas gracias por el aguante. Será justicia. Será justicia. Bueno, y así estábamos con el compañero Catril del Movimiento 26 de Junio de Rosario para charlar un poquito más con él sobre este tema de que le dejaron libre a uno de los culpables ya condenados por la justicia a 25 años de cárcel. Y bueno, hoy por hoy antes de ser la casación, le dejaron libre por falta, por la duda de Maru, ayúdame un poco, la duda a es en realidad el mecanismo jurídico por el cual se otorga el derecho a la duda. Exactamente. Ahí está, ya me vino en la mente. Un poco la indignación me pone nerviosa y saber, porque nosotros estábamos muy contentos de que se había hecho justicia y ahora estamos diciendo se hará justicia, porque vamos a seguir luchando con este tema. Bueno, Maru. Parece que llegamos al final de nuestro programa. Llegamos al final con un programón que tuvimos hoy.